eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que los lunes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Este programa, que tiene este nombre porque, aunque obviamente nos dirigimos a los oyentes de Radio María, los que somos amantes de la radio, que creo que es pues el medio de comunicación, quizás el que mejor se adaptan a la evangelización de la Iglesia, es una opinión personal. Pero al mismo tiempo estamos aquí pues en esa interacción con las redes sociales. Y con la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, tenemos un diálogo con vosotros que luego comentamos aquí. Y quiero subrayarlo pues porque esta semana, Dios mediante, esta semana alcanzaremos los 20.000 seguidores de Twitter en esa cuenta. En esta cuenta que aquí interactuamos con este programa de Sexto Continente, que tiene de nombre arroba obispo Munilla. Y también seguimos en ese muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, que tiene ya más de 15.000 también seguidores. Bueno, pues como hemos llegado a ese número un poco emblemático de 20.000 en Twitter, aunque pues digamos en Facebook todavía nos falta un tiempo para llegar a ese número emblemático, pues lo comento, porque es también es motivo de dar gracias a Dios el que esta interacción entre radio, por una parte, y nuevos métodos de comunicación en las redes, ¿no?, pues podamos hacer entre ellas una sinergia para proclamar que Jesucristo vive y que además nos quiere dar una esperanza de vida y quiere ofrecernos el 100 por 1 en esta vida y luego la vida eterna. Lo queremos proclamar, lo queremos decir y queremos también dar respuesta a nuestro deseo de felicidad. Ese dar respuesta a nuestro deseo de felicidad pasa también por iluminar las preguntas de los oyentes. Solemos recibirlas desde distintos puntos, pero especialmente en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, y Cristina, que está en la emisora, pues le vamos a pedir que nos lea las preguntas seleccionadas. Adelante, Cristina. Muy buenos días, Monseñor. Masil de Valencia nos comparte: tengo la impresión de que nuestra cultura idolatra a la juventud. Por una parte, todo el mundo aparenta ser joven cuando ha dejado de serlo, y por otra, cuando los adultos se dirigen a los jóvenes lo hacen siempre desde la adulación y sin recordarles sus responsabilidades. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo lo veo como tú, Masil, creo que es así. O sea, hay una cierta idolatración de la juventud, lo cual no hace nada bien, porque si siempre cuando nos dirigimos a los jóvenes lo hacemos en un tono de quererles adular, porque claro, son hipotéticos, son potenciales votantes, son potenciales consumidores, son potenciales de cara, y como uno intenta, ¿no?, pues ganar su opinión positiva del que habla, pues nada, a decirles, halagarles los oídos para que nos aplaudan, ¿no? Esa es la tentación. La tentación, halagar los oídos para que así yo sea, de alguna manera, pues, manipule, ¿no?, manipule el futuro. Y también al mismo tiempo el no aceptar que yo haya dejado ya de ser joven, que existe una no aceptación de la propia realidad. Es curioso esto. Aquí lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. A veces hace el ridículo, ¿no?, pretendiendo ser joven, pues con edades en las que uno no lo es, y las formas de vestir, de hablar, etcétera. A ver, lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. Y por supuesto que la juventud tiene muchas cosas, ¿no? Pues, pues positivas, pero tiene muchos riesgos que tiene que purificar para poder madurar. Pues, por ejemplo, el riesgo de la inconstancia, porque esta generación joven está muy acostumbrada al zapping, ¿eh? Al zapping espiritual también, y eso que le cuesta mucho fidelizar sus opciones. C.S. Lewis decía, en una frase muy, muy conocida, que de la juventud envidia el estómago, no el corazón. Un joven come cualquier cosa y no le sienta mal, ¿no? Decía, yo de la juventud envidio sobre todo el estómago, no el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón todavía no es maduro, porque todavía le falta haber experimentado que la cruz es la que madura en la vida, y mientras que uno no haya abrazado la cruz, pues no, su corazón todavía pues es superficial, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La clave está en que nosotros no caigamos en las trampas de las adulaciones, ¿eh? Y que abracemos el momento presente, y que nos dirijamos a los jóvenes pues como se dirigía Jesucristo al joven rico, que le miró con amor, pero al mismo tiempo le propuso un ideal de renuncia y le propuso un ideal de olvidarse de sí mismo. O sea, ese fue Jesucristo dirigido a ese joven, ¿no? Al que la tradición le ha llamado el joven rico. Le miró con amor, con un cariño especial, pero le dirigió una palabra exigente, desde luego no aduladora. Damos paso a la siguiente pregunta seleccionada. Tania de Sevilla dice: Monseñor, estoy que no paro de llorar porque ya llevo 3 abortos, el tercero de ellos ya con el embarazo muy adelantado, y tengo mucho miedo de que no consiga ser madre. Tengo que reconocer que tengo momentos de rebotes contra Dios y contra todo el mundo. A mi confesor creo que le tengo mártir, y tengo la impresión de que cada vez que me ve acercarme llorosa se siente impotente para darme una palabra de consolación. Bueno, Tania, pues cuando he recibido tu pregunta he dicho, ¿y qué le digo yo pues a esta mujer? Porque esa dificultad, ¿no? De esa impotencia que siente pues tu confesor y tu acompañante espiritual de darte una palabra de consolación, ¿cómo soy yo capaz de, no sé, de decirte algo que él no te haya dicho, que seguro que te lo habrá dicho ya todo, ¿no? Y me he acordado de un pasaje de Dostoyevski, de la famosa novela Hermanos Karamazov, ¿no? Donde un monje se dirige a una madre que había perdido pues muchos hijos, ¿no? Varios hijos. Y entonces le dice, era una madre inconsolable, ¿no? Una madre inconsolable, porque a la madre no le digas que no, a ver, si ha perdido unos hijos, no se le puede intentar relativizar su dolor, ¿no? No sufras tanto. Bueno, a ver, es que ha perdido unos hijos, ¿no? Y entonces en esa impresionante novela, ese monje, ¿no?, le dice a esta madre, le dice: también lloró así Raquel a sus hijos y no pudo consolarse de su falta. Y ese mismo destino os está reservado a muchas madres. No te consueles y llora, porque cada vez que llores, pero cada vez que llores, recuerda que tu hijito es un ángel de Dios que te mira desde arriba, ve tus lágrimas, se alegra y se las muestra al Señor. Durante mucho tiempo llorarás aún, pero luego tu llanto se volverá dulce y alegre, y tus lágrimas serán lágrimas de purificación que borrarán pecados. Bueno, es lo que se me ocurre decirte, que no es mío, pertenece a esta, pues a lo mejor de la literatura, ¿no? A esa novela de los hermanos Karamazov, donde Dostoyevski pone esta frase de fuerza, ¿no? Y esta expresión de fe en labios de ese monje que se dirige a la madre que ha perdido sus hijos. Adelante, Tania, vamos a tener confianza, también tus lágrimas van a ser lágrimas de purificación. La felicidad, no lo olvides, la felicidad en esta vida siempre es relativa, siempre es relativa, y tenemos que al final hacer un juicio sobre una valoración de esta vida en clave de eternidad, porque si no, no terminamos de entender nada, en clave de eternidad. También rezamos por ti. Y te pedimos que ofrezcas tus lágrimas pues para la purificación también de toda la Iglesia, de todos nosotros, de los que formamos también parte de esta familia. Adelante con la siguiente pregunta. Toncho de Bilbao pregunta: en un programa anterior comentó usted una expresión que me llamó poderosamente la atención y que creo que no terminó de entender correctamente. Creo recordar que la expresión era la siguiente: el perdón al prójimo en el fondo es el perdón a uno mismo. ¿Podría explicárnosla una vez más? Entiendo, la verdad es que también a ti te sorprenda. Yo también me sorprendí cuando escuché esta expresión. El perdón al prójimo, en el fondo, es el perdón a uno mismo. A ver, ¿qué quiere decir esta expresión? Pues que una parte importante de la ofensa, que inflige en nosotros pues las palabras del prójimo, sus acciones, que me he sentido despreciado, me he sentido ofendido, en una parte muy importante, o sea, una parte importante de esa ofensa tiene, en realidad, tiene su explicación dentro de mí mismo. Si me siento tan ofendido por el prójimo, en gran medida es no solo por lo que, porque lo que me ha dicho o me ha hecho sea injusto, sino también porque es que yo tengo una sensibilidad bastante herida y entonces me hace un daño especial porque yo estoy demasiado herido, porque mis heridas están todavía sin sanar. Y claro, con mis heridas están sin sanar, lo que el otro hace y me dice tiene en mí pues un efecto muy superior al que debiera de tener si yo estaría normal, si estuviese bien. Recuerdo que puse un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo era que si alguien te pega un golpe pues en el hombro, así un poco exagerado, te dice hola y te pega un golpe en la espalda, no es lo mismo que tú tengas la espalda bien que tengas ahí una herida abierta. Como tengas una herida abierta, pegas un bote que saltas que lo que él te ha querido, o sea, ese saludo que te ha hecho, así un poco brutote, pero que no tenía la intención de dañarte, se convierte en una agresión, porque es que resulta que tú tenías ahí una herida y que te ha pegado un palmotazo encima de ella. Este ejemplo sirve para entender que en gran parte, bueno, es difícil medir qué tanto por ciento, ¿verdad? Pero una buena parte de las ofensas suelen estar no solo en la objetividad de lo injusto de lo que me han dicho o hecho, sino también en que mi subjetividad está tocada, está enferma, estoy hipersensible, y entonces resulta que, claro, que no soy capaz de relativizar nada. Por eso, esta expresión, ¿no? Que el perdón al prójimo, en el fondo, es el perdón a uno mismo. En el fondo es, a ver, aprende a perdonarte, porque detrás de esas heridas que no terminas de curar hay cosas que tienes que perdonarte, que tienes que asumir, que tienes que aceptar, porque en el fondo esas heridas no curadas son una falta de reconciliación tuya con tu vida, porque no te has sentido querido, no te has sentido amado. O sea, en el fondo es reconcíliate contigo mismo, acepta la historia de tu vida, abrázala para que no estés tan herido. Y así, al no estar tan herido, no seas tan vulnerable a lo que te hagan y digan los demás. Adelante con la siguiente pregunta. Beatriz de Zaragoza comparte: nuestros hijos entran ahora en la adolescencia. Hasta ahora su educación ha estado muy en contacto con el entorno familiar, ya que somos una familia muy unida. Pero tengo que confesar que tengo miedo de lo que pueda acontecer a partir de ahora, porque el ambiente que nuestros hijos van a respirar está muy, pero que muy contaminado, moral y espiritualmente hablando. Le agradecería alguna palabra de reflexión. Bueno, Beatriz, es normal que una madre, llegada a ese momento en el que ha tenido a sus hijos pues como los polluelos en torno a la gallina, ¿no? Pero claro, en este momento en que ya los pollitos van a caminar, se van a alejar más, pues siente vértigo, y lo entiendo. Y por una parte creo que la clave está en que la familia le ayude a este niño, a este adolescente, le ayude a que vaya encontrando otros nidos, que no serán nidos familiares, pero existen otros nidos, ¿no? Nidos en los que alguien también sabe continuar ese germen, esa semilla que ha recibido la familia. Me parece que una parte, una clave de una buena educación está en que la familia a un niño o a un adolescente le introduzca en buenos ambientes. Por eso qué importante es el encuentro entre familias cristianas, porque así pues un niño, un adolescente conoce otros niños, otros ambientes, y no está a merced de lo que le toque conocer en la calle. La mayor caridad que podemos hacer con un hijo no solamente es crear un microclima en la familia donde él esté bien, bien protegido, eso es muy importante, pero también es muy importante pues introducirle en buenos ambientes. Porque es que si no, vivimos como una esquizofrenia, ¿no? O un ambiente familiar muy bueno y luego a la calle, en la calle a la intemperie. No, es importantísimo apostar porque seamos capaces de movilizar nuestras agendas, nuestros planes de fin de semana y que vayamos a este encuentro, vayamos al otro y que el niño aprenda a descubrir ambientes, ¿no? Esto es muy importante. Ahora bien, Beatriz, dicho esto, tienes que asumir ese momento de acto de confianza, ¿eh? Porque al final, claro, un niño adolescente cuando salga de casa y una madre tenga ese vértigo, tienes que también hacer un acto de confianza que aunque el ambiente esté complicado, también todo lo que le has sembrado va con él, o sea, que no va él solo, o sea, que tú le has sembrado unos principios, has orado con él y el ambiente nunca va a ser, bueno, estamos en un ambiente muy complicado, ¿no? Pero también la providencia de Dios para que el niño crezca, para que el adolescente crezca, cuenta con que en el ambiente haya problemas, ¿eh? Alguien dijo que el agua pura no contiene peces. Eso es así. Un agua pura, H2O, no tiene peces, porque los peces en ese agua tan pura pues no se pueden alimentar, se mueren. ¿Qué quiere decirte con esto? Que también Dios es capaz, ¿no?, de que en medio es capaz de hacer un milagro, y es que en medio de las impurezas del agua también hacernos crecer, ¿eh? Luego, por supuesto que hay que buscar buenos ambientes, ¿eh? Pero también hay que hacer un voto de confianza que en medio de esta situación complicada en la que estamos, Dios a tus hijos, con todos los valores que les has sembrado, pues les permitirá ir creciendo. Adelante con la siguiente pregunta. Miguel Antonio, de Santiago de Compostela, dice: tengo una lucha interior conmigo mismo bastante fuerte, porque hay mucha gente a mi alrededor que abusa de mí pidiéndome favores para que les ayude en tareas, trabajos, etcétera. ¿Dónde está el límite entre ser caritativo y hacer el primo? Bueno, esto es, ¿no? El límite entre ser caritativo y hacer el primo. Vamos a ver, pues hay un límite en mi objetivo, que es bastante claro. El límite es pues que uno tiene una serie de obligaciones personales, ¿no?, por su estado de vida, etcétera, que no debe de abandonar. Luego, si en un momento determinado determinadas cosas que se le pidan pues le están impidiendo o están poniendo en peligro que él responda a sus deberes de estado, ahí lógicamente hay un límite, ¿no? Es decir, mira, esto no puedo afrontarlo porque no estoy cumpliendo bien mis tareas. Eso está claro, ¿no? De todas maneras, Miguel Antonio, a mí también me da, o sea, detrás de tu pregunta, una cosa es lo que literalmente has preguntado, ¿no? Pero detrás de tu pregunta siempre, se puede esconder también esa sensación tuya de que abusan de mí, porque me piden favores. Igual también se puede esconder dentro de esa pregunta una falta de conciencia de disfrutar las cosas, los dones que Dios te ha dado. Quiero decir que la recompensa de un servicio bien hecho, la recompensa, ¿no?, de un trabajo bien realizado, es la oportunidad de hacer más servicios y más trabajos. O sea, la recompensa de un favor es el que tengas la gracia de poder seguir haciendo favores. Porque en el fondo, hacer bien a los demás es un bien a ti mismo. Por supuesto que tendrá que haber pues un equilibrio, como he dicho antes, que no puede llevarte a descentrarte de tus deberes de Estado. Pero no olvides esto. La recompensa principal, ¿no?, de unos favores hechos al prójimo es que puedas seguir haciéndolos. Es que el bien es un bien para ti, no solamente es un bien para los demás. El primer beneficiado de esos favores eres tú. Entonces no lo mires como diciendo, soy un primo, aquí todo el mundo abusa de mí, pero si eres un agraciado. O sea, es el hecho de que tú puedas tener, ¿no?, pues esa capacidad de trabajo, de servicio, A ver, no te sientas como alguien al quien están robando. No, no, no te están robando. Eres tú el que estás dando la vida. Entonces, hazlo con alegría. Hazlo sintiéndote privilegiado por poder hacerlo. Seguro que aquí hay oyentes que dirían, ¿cuánto me gustaría a mí pues tener más capacidad de ayudar a los demás? Porque para mí pues es humillante tener que pedir siempre ayuda, porque me veo incapaz, me veo impotente. Me gustaría tener capacidad de ayudar a los demás. Seguro que hay personas que están pensando esto. Sin embargo, tú, Miguel Antonio, igual dices, está todo el mundo abusando de mí, todo el mundo me pide. Pero que eso es una gracia poder ayudar. En el canon de la liturgia eucarística hay una expresión que siempre yo cuando la rezo, bueno, siempre o a veces especialmente me impacta, ¿no? Dice, Señor, nos haces dignos de servirte. Es un honor poder servirte. Es un honor poder dar mi tiempo, ¿no? Al servicio del Señor y de los demás, en donde está especialmente presente el Señor. La última de las preguntas elegidas. Cristina, adelante. Sí, Tania de Cáceres dice, mi pregunta tal vez le parezca rara, pero ¿dónde está el límite entre la admiración y la envidia? ¿Cómo admirar sin envidiar? Yo creo que no es tan difícil, no sé. Quizás, claro, a cada uno, dependiendo de su mundo interior, se le puede hacer más difícil, se le puede hacer más fácil, pero yo no lo veo tan complicado, porque a mí me parece que entre la admiración y la envidia hay la prueba del algodón, para distinguir ambas cosas, es la alegría interior. Es la alegría. Cuando alguien, pues digamos, sus virtudes, etcétera, suscitan en nosotros alegría, o sea, me alegra que esta persona sea tan eficiente, etcétera, ¿no? Eso es admiración, Sin embargo, cuando me entristece, eso es sensación, eso es envidia. Es la alegría, la prueba del algodón para distinguir entre admiración y envidia. Leí en una ocasión, no sé si es verdad o es de alguna manera pues una evocación, pues un pequeño cuento que con una enseñanza moral, no me importa. Se dice que en la India hay un pájaro que se llama Nibo, que tiene la característica de que cuando hace mal tiempo canta y cuando hace buen tiempo está calladito, triste, triste, que es la perfecta imagen del envidioso, ¿no? Yo creo que la clave está en la alegría. Cuando vemos personas que tienen unas cualidades, ¿no?, y eso a mí me alegra, eso es admiración. Además, digamos que los grandes talentos de los demás, las grandes virtudes de los demás, impulsan a las almas grandes, les impulsan a la emulación, ¿no?, a intentar imitar lo bueno de ellas. Y sin embargo, a las almas pequeñas, en el mal sentido de la palabra de pequeñas, ¿no?, mezquinas, les impulsan a la envidia. O sea, ver los talentos de los demás me impulsa, si mi alma es grande, si mi alma es generosa, me impulsa a admirarlas y a imitarlas en la medida que sean imitables, que hay cosas que no son imitables, ¿no? Y si el corazón es mezquino, lo que impulsa es a la tristeza, a la crítica y a la envidia, La alegría interior, pues, es una clave importante. Bueno, pues hemos terminado este primer momento de atender preguntas que nos llegan de los oyentes, que, como decía antes, pues especialmente en el correo sextocontinente@radiomaria.es las recogemos y las seleccionamos. Y hay que decir que tenemos unos oyentes que son muy activos. Hemos recibido esta semana pues un correo de Miguel García, que es del grupo Cis Adar, un grupo de música cristiana, y nos cuenta Miguel pues que es un oyente ya consumado de Radio María, que su proceso de seguimiento al Señor se ha fraguado en la escucha de esta radio, y que precisamente pues este acompañamiento de Radio María le impulsó, ¿no?, a comenzar a componer canciones para dar gloria al Señor. Y bueno, y nos envía una de sus obras pues para compartirla con nosotros. Está inspirada en los pensamientos de Santa Teresa de Jesús en este año teresiano ante el Cristo muy llagado, ¿Sabéis ese momento en el que Santa Teresa de Jesús, ante un Cristo muy llagado, tiene un encuentro que arranca de ella, ¿no? Arranca de ella una respuesta de amor. Le hace superar su egocentrismo, ese estar encerrada en su burbuja. Tenemos el riesgo de, ¿no?, que cada uno esté encerrado en su microcosmos. Pues no. Es la contemplación del Cristo llagado el que arranca de Santa Teresa de Jesús pues ese deseo de amor y de entrega plena. Bueno, pues como Miguel nos dice, ¿no?, que además pues tenemos también la alegría de que su vocación musical se haya ido fraguando, ¿no?, en torno, también bebiendo de esta experiencia de Radio María, también compartimos, ¿no?, esto que él ha recibido bebiendo de Radio María, pues también lo compartimos con todos los oyentes. Mirando tus heridas. Esta es la canción de nuestro amigo que canta en el grupo Cis Adar. Vamos allá. Mirando tus heridas, aprendí, mirando Mirando las heridas de Jesucristo, somos capaces de iniciar una nueva vida. Son heridas sanadoras, son fuente de vida para nosotros. Repasando las redes. En esta sección, repasando las redes, vamos a hacer una mención a lo que ayer, 8 de marzo, se celebraba. Es un día establecido por distintos organismos internacionales, declarado como el Día Internacional de la Mujer. Y también, con ese motivo, el Santo Padre ayer, en su saludo en la Plaza de San Pedro, hizo una mención a ese Día Internacional de la Mujer, y voy a leer las palabras que dijo. Hoy, 8 de marzo, un saludo a todas las mujeres, a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora, y también un gracias fraterno a las que de mil maneras testimonian el Evangelio y trabajan en la Iglesia. Entiendo que se refiere, ¿no? Pues a todas, especialmente a las religiosas. Y esta es para nosotros una ocasión para reafirmar la importancia y la necesidad de su presencia en la vida. Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril, porque las mujeres no solo traen la vida, sino que nos transmiten la capacidad de ver más allá. Ven más allá de ellas. Nos transmiten la capacidad de entender el mundo con ojos diversos, sentir las cosas con corazón más creativo, más paciente, más tierno. Una oración y una bendición especial para las mujeres aquí presentes en la plaza y para todas las mujeres del mundo. Un saludo. A todos deseo un feliz domingo. Este fue el saludo del Santo Padre. Como veis, un saludo entrañable, consciente de que dentro de esa maternidad que Dios le ha dado a la mujer, pues esa maternidad luego se expresa de formas diversas, ¿no?, y diferentes. Por eso dice, un mundo que margine a la mujer, que arrincone a la mujer, resulta ser estéril. Y estéril no únicamente en cuanto a la maternidad física, sino en otros muchos sentidos más. Bueno, me parece interesante hacer una reflexión sobre lo que es, ¿no?, sobre la valoración de la mujer desde este punto de vista también del don que Dios le ha dado en su maternidad, que es maternidad espiritual, es maternidad muy, muy, digamos, diversificable, diversificable. Porque es curioso que, claro, nosotros estamos viendo, tenemos que reconocer que hasta a veces, como vemos también que las asociaciones feministas radicales pues hacen bandera de un día como este, del Día Internacional de la Mujer, hasta nosotros podríamos tener el riesgo de tener una reacción contraria, que hasta nos caiga antipático pues hacer una mención especial sobre la dignidad de la mujer. Por reacción al feminismo radical, podemos tener el riesgo de casi denostarlo, ¿no? Claro, es curioso que el feminismo internacional, que es radical, en su mayor parte, en la mayor parte de las asociaciones que se mueven, etcétera, es el feminismo más radical el que se está expresando en ellas. Pues, por ejemplo, presentan ese día, casi lo unen como el aborto, el derecho de la mujer, nosotras parimos, nosotras decidimos, luego Día Internacional de la Mujer y aborto por delante. Pero ¿qué tendrá que ver si es justo lo contrario? Es exactamente lo contrario a lo que a lo que es el don principal de la mujer, que es el don de la maternidad. La admiramos especialmente por ese don que Dios le ha dado, ¿no?, de la maternidad. Por eso ayer me atreví, por cierto, para precisamente responder a esa manipulación de los lobbies del feminismo radical, me atreví a mandar a las redes ese mensaje diciendo, ¿no?, un saludo a todas vosotras, sin olvidar el 50% de las víctimas del aborto que son de sexo femenino. Porque, claro, cuando el feminismo radical reivindica el aborto como parte de la libertad del feminismo, para empezar, el 50% de los abortos son de sexo femenino. Entonces, ¿cómo puedes reivindicarlo como una bandera en defensa de la mujer? Y más aún, no es el 50%, es más que el 50%. ¿Por qué? Porque sabemos en este momento el equilibrio entre el sexo masculino y femenino, pues en la población mundial se ha descompensado, porque en muchos lugares, especialmente en China, en India, en otros lugares, se utiliza el aborto como una selección de sexo. Y se matan a las niñas para que nazcan los niños. Con lo cual, fíjate tú, lo que el feminismo radical presentaba como el aborto, como una bandera de defensa de la feminidad, se convierte en la guillotina de la propia mujer. O sea, ¿de qué contradicción? Bueno, pues en Religión en Libertad, en esta página web, se ha publicado un reportaje muy interesante en el que se explica cómo las pioneras feministas odiaban el aborto y dirigían palabras muy duras contra el aborto. Esto es una cosa que a nosotros nos llama la atención hoy en día, porque es que el feminismo ha derivado en otra cosa que no tiene nada que ver. Estamos hablando del feminismo original, o sea, de los primeros movimientos que hubo a finales del siglo XIX, que es cuando comenzaron la petición del voto de la mujer, la educación de las niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las grandes pioneras de ese movimiento de reivindicación de los derechos de la mujer fueron antiabortistas totalmente. Por ejemplo, en este reportaje de Religión en Libertad se nos dice, se nos presentan algunas, ¿no?, algunos de sus personajes principales. Sara Terzo, ella militó, ¿no?, curiosamente, esta mujer militó en el movimiento Provida desde el ateísmo y el secularismo. O sea, estamos hablando de una mujer no religiosa, no religiosa. Sin embargo, se consideró su postura como pionera de los derechos de la mujer en Estados Unidos, al mismo tiempo que totalmente, ¿no?, contraria al aborto. Otra, también, nacida en 1815 y fallecida en 1902, Elizabeth Cady Stanton, esta mujer, también pionera del feminismo organizado en Estados Unidos, que reivindicó la educación de las niñas, el derecho al voto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta mujer dirigió la publicación de Revolución y en el 12 de marzo de 1868 escribe un artículo desde su postura feminista, ¿no?, contra el aborto, hablando de una maldad que clama al cielo. Lo mismo también en años similares, Sarah Norton, en la misma revista feminista, escribe, por ejemplo, palabras como estas, ¿no? Matar niños es un asunto fácil y cotidiano. Los asesinos de niños practican su profesión sin estorbo ni impedimento. Abren carnicerías infantiles sin que nadie haga preguntas y se establecen con una impunidad que no se permite a los mataderos del ganado. Está hablando una feminista sobre el aborto, ¿eh? En el siglo XIX. Continúo. A nadie parece sorprenderle. Se distribuyen folletos anunciando pastillas para conseguir este objetivo, y de esta forma los nombres de semejantes asesinos de bebés y los métodos que practican se nos están haciendo familiares. ¿Es que no hay remedio para todos estos asesinatos prenatales de niños?, dice esta feminista. Tal vez llegue un día en el que una madre soltera no sea despreciada por su maternidad y en la que no se negará al no nacido el derecho a nacer. Fijaros cómo nació el feminismo. ¿Cómo es posible que hayamos derivado a lo que estamos viendo? ¿Cómo es posible que el demonio se haya hecho con el feminismo, haciendo que el feminismo casi sea equiparado con la reivindicación de la muerte de los niños no nacidos, del derecho a acabar con la vida incipiente, también, por cierto, sea niño o sea niña, todo sea dicho de paso, ¿no? ¿Qué inversión ha habido aquí? ¿Qué capacidad ha tenido el demonio de infiltrarse, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer que hasta tenemos el riesgo de, claro, por ese influjo, por reacción, caer en la trampa y hacer y identificar feminismo como anticristiano. Y no lo es. No lo es. Un sano feminismo no es anticristiano. Es curioso, ¿eh? Es curioso ver. Conocer la historia viene muy bien, porque pone las cosas en su sitio. Continuamos con esta navegación en este sexto continente. Hasta el viento y el mar le obedecen. En esta sección vamos a comentar una noticia aparecida en AC Prensa, otro medio de comunicación también católico que os aconsejo, en la que se habla del declive de las adopciones internacionales, las adopciones de niños que están teniendo un fuerte declive. Se dan datos tremendos, ¿no? El número de adopciones internacionales ha bajado en 2/3 en la última década. Más o menos de las 42.000 adopciones anuales que se producían hace 10 años, en los 10 países que más adoptan, fijaros, en esos 10 países se ha pasado de 42.000 adopciones a 15.000. En 10 años, ¿eh? Es una disminución tremenda. Y además también todo pinta todo pues a que cada vez vaya a ser más difícil, ¿no?, esas adopciones en el extranjero. España es el cuarto país que más niños extranjeros ha adoptado, después de Estados Unidos, de Francia y de Italia. Bueno, pues en febrero, en uno de los consejos de ministros de febrero, se aprobó un proyecto de ley de protección a la infancia y a la adolescencia, ¿no?, dentro del cual se agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de 3 años, permanezcan con una familia. Bueno, pues claro, está muy bien que se promulguen leyes, ¿no?, como estas del Consejo de Ministros para favorecer las adopciones, pero claro, luego tiene que haber niños. Es que si no hay niños, por mucho que hagas ese tipo de leyes favorecedoras y facilitadoras, falta lo fundamental. Curiosamente, ahora que ha habido este descenso de 2/3, ni más ni menos, ¿no?, de adopciones, ahora hacemos leyes para facilitar, claro, pero es que lo que no puede ser es que estemos tejiendo por el día y destejiendo por la noche. Estamos en una cultura verdaderamente contradictoria. Los dos países principales de los cuales solían provenir estas adopciones en España eran China y Rusia. Y en concreto, pues en China se ha descendido de 13.400 a 3.000 en esta década los niños que se adoptan anualmente desde China. Y los de Rusia se han disminuido en una década de 7.700 a 1.700. O sea, el descenso es tremendo, como podéis ver, ¿no? Estamos hablando de números anuales de descenso. Y bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué hay detrás de este descenso tan grande? Porque quizás también lo curioso es que el descenso está acompasado entre perdón por la expresión, entre la oferta y la demanda, porque no únicamente hay un descenso de niños para ser adoptados, también hay un descenso, igual no tan grande, pero también hay un descenso de la demanda de adopciones, ¿no? Pues sin duda alguna, aquí también detrás de este descenso, pues se esconden, bueno, hay cosas que son positivas, ¿eh? O sea, creo que puede haber un factor, por ejemplo, que es que de esos países hay más matrimonios que quieren adoptar internamente y lógicamente les dan prioridad a los que quieren adoptar dentro de esas naciones. Bien, eso me parece que es una explicación lógica y además pues totalmente positiva. O sea, también hay razones positivas, ¿no? Como esta, que creo que es la principal. Pero claro, hay otras razones que son tristes, ¿no? Y obviamente una de ellas es, pues bueno, pues el aborto. Sencillamente se va extendiendo en esos países nuestra mentalidad occidental, que es que o lo tengo para mí o me lo quito de encima. No hay tercera opción. Si vive, será para mí. Y si no, no vivirá. Esa mentalidad nuestra, claro, pues que existía, ¿no? Pues antes una gran diferencia entre esa mentalidad nuestra y la que podéis ver en Oriente, también en Oriente se va extendiendo, estamos en una globalización de sensibilidades egocéntrica, que claro, que es tremenda, ¿no? Este es uno de los elementos principales. Y otro elemento principal es el hecho de que entre nosotros, que los matrimonios que tienen problemas de fertilidad, de esterilidad, claro, como antes de recurrir a la adopción, están invirtiendo montones de tiempo, montones de años, en intentos de conseguir, por la reproducción asistida, no por la fecundación in vitro, etcétera, están intentando conseguir hijos, ahí invierten muchísimos años, de manera que van envejeciendo y se van frustrando y lo van pasando mal y se llevan disgustos y por incapacidad. Y al final, claro, cuando ya ese proceso se ha alargado tanto, a uno se le han pasado los años ya, pues para meterse en una nueva, ¿no? En una nueva empresa que es la adopción internacional, las ilusiones y las fuerzas se les desgastan y las frustraciones de la reproducción artificial, hablando claro, de manera que ya se les pasan esos años y luego ya no tienen fuerzas para meterse ya en la adopción internacional. Estas dos son las causas principales de ese descenso, ¿no? De ese descenso de las adopciones internacionales, ¿no? Y bueno, creo que también nosotros tenemos que reivindicar una vez más la dignidad de la adopción. Pues porque la familia no se limita únicamente a su carne y a su sangre. La familia tiene una dignidad que va más allá de lo biológico, ¿eh? Va más allá de lo biológico. Y esa paternidad y maternidad adoptiva pues entra plenamente, ¿no? Dentro del designio por el que Dios nos dignifica, que también nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. Y entonces, teniendo la experiencia de lo que es ser hijo adoptivo de Dios, no vamos a entender, no vamos a dignificar la adopción. Dignifiquemos la adopción, que todos somos hijos adoptivos. Los cristianos creo que tenemos que entender, ¿no?, esa dignidad de la adopción de una manera muy especial. Bueno, pues este comentario, quien quiera tenerlo o quien quiera profundizarlo más, que sepa que en Hace Prensa, con fecha del 25 de febrero, pues fue ahí hay pues muchos más datos de los que yo aquí he podido ofrecer. Entramos en la última parte de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta gota en el océano vamos a ser hoy un poquito, digamos, teológicos. Envié un mensaje, ¿no?, a las redes el 6 de marzo que decía lo siguiente. Un misterio no es una verdad de la que no podamos saber nada, sino una verdad de la que no podemos saber todo. Y al mismo tiempo acompañaba una imagen que decía otra cosa que parece complementaria de la anterior. Es como uno de esos mensajes enviados por Dios mismo que nos dice, está la Fundación Carmen de Noriega, por cierto, también quiero subrayarlo para muchos que quieran en estas redes del sexto continente pues acercarse a algunas fuentes. La Fundación Carmen de Noriega está haciendo una campaña de emisión de algunos mensajes de esos impactantes firmados, son como frases impactantes que se ponen en labios de Dios. Dios te dice este mensaje. Bueno, pues en este mensaje dice lo siguiente: si dices que sabes perfectamente cómo soy, entonces no me conoces, nos dice Dios. Si dices que sabes perfectamente cómo soy, entonces no me conoces. Entonces, digamos que nuestra relación con Dios siempre está dentro del campo del misterio, porque Dios nos supera infinitamente. Y como nos supera infinitamente, es importante que tengamos esa concepción humilde de ser adentrados en un misterio. Ahora bien, porque Dios es un misterio, nosotros nunca podemos llegar a conocerle perfectamente. O sea, nos supera, es mucho más lo que no conocemos de Dios que lo que podemos llegar a conocer. Por eso dice, si dices que me conoces perfectamente como soy, entonces es que no me conoces. Dios es más que lo que la mente del hombre pueda llegar, ¿no?, a vislumbrar. Pero al mismo tiempo, el que Dios nos haya introducido en su misterio y se haya revelado, pues nos lleva a entender que el misterio también es revelador. No es el misterio, la palabra misterio a nosotros nos suele subrayar más lo que no sabemos. Pero ojo, el misterio también es revelador. Por eso he querido poner ese mensaje, ¿no? Un misterio no es una verdad de la que no podemos saber nada, sino una verdad de la que no podemos saber todo. Nosotros de Dios podemos saber muchas cosas, porque Él se ha revelado. Dios no ha jugado al escondite, Dios no juega al escondite, Dios quiere mostrarse. Él dice, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque un amigo al otro le abre el corazón y se lo cuenta todo. Lo que pasa es que nosotros no podemos acoger todo lo que es Dios, porque somos limitados. Es como pretender meter el mar en un vaso. A ver, el mar en un vaso no cabe, Dios en mi cabeza no cabe. Pero no porque Dios juega al escondite, no porque Dios se esconda y no quiera revelarse, no, sino porque yo no tengo la capacidad de recibirle plenamente. Entonces, en este sentido Dios es un misterio. Es misterio porque es inalcanzable para mí, pero al mismo tiempo es un misterio que se me está comunicando para que yo le conozca, por lo menos sustancial, o sea, esencialmente. Sé que Dios es Padre, sé que Dios me ama, sé que Dios tiene ese Hijo que es Jesucristo, Hijo eterno del Padre, que el amor que se tienen entre ellos es el Espíritu Santo. Y aunque sigue siendo un misterio para mí, porque al mismo tiempo que afirmo esto, pues es que eso me supera. Pero afirmemos ambas cosas. Yo no puedo conocer perfectamente a Dios, porque si no, no sería Dios. Pero digamos también que aunque Dios es un misterio, no quiere decir que de Él no pueda saber nada. No puedo saber todo, pero sé muchas cosas de Él, ¿no? Luego, bendito Dios que, a pesar de ser nosotros, ¿no?, pues incapaces de conocerle en plenitud, se abaja, se adapta a nuestra capacidad de conocerle, de entenderle, es pedagogo, nos habla como cuando nosotros nos ponemos a hablar a los niños, que cambiamos hasta de registro y nos ponemos a su nivel. Eso hace Dios con nosotros, ¿no? Dios, que en su misterio no es un misterio de alejamiento, sino de acercamiento al hombre. Bueno, esto es lo que Radio María, por cierto, quiere hacer. Quiero concluir con una palabra sobre esta vocación de Radio María de ser iluminadora, comunicadora de ese misterio de Dios que quiere comunicarse. En Radio María existe también, pues dentro de su campaña económica para subsistir, existen como dos campañas anuales. Una es la del mes de mayo, desde la Virgen María, y otra es la de Navidad. Hay como dos campañas especiales. Pero también hay un día al mes en el que también la radio pues renueva su campaña de petición de ayuda voluntaria de los oyentes. Hoy es uno de esos días. Y que sepáis que a partir de las 9 de la mañana, pues los voluntarios de Radio María, que también hay muchos voluntarios que colaboran pues con esta campaña de recogida de donativos, a partir de las 9 de la mañana, sé que ahí en la radio están convocados, ¿no?, pues muchos voluntarios para coger el teléfono a quienes quieran también en este día mensual de la campaña económica de Radio María hacer una contribución. El teléfono de Radio María al que podéis hacer esa llamada a partir ahora de las 9 de la mañana es 902 500 518, 902 500 518, 902 500 518. Bueno, pues también agradecemos que Radio María sea también un instrumento de Dios a través del cual ese misterio que nos supera al mismo tiempo se nos hace próximo, se nos hace luz para todos nosotros. Quiero concluir diciendo, animando a todos a la participación en esa manifestación del próximo sábado en Madrid, 14M. Cada vida importa. A los que todavía no tengáis la agenda cerrada del próximo sábado, os animo a que nos hagamos presentes proclamando la dignidad de la vida, la dignidad de la maternidad, la dignidad de la mujer. Animo, porque en esta causa nos jugamos mucho. El CIS publicó una encuesta la semana pasada sobre intención de voto, etcétera, en la que también hablaba de preocupaciones de los españoles. El paro, lo otro, tal. Y decía, según esa encuesta del CIS, que a los españoles no les importa nada, según el CIS, nada, a estas alturas ya, pasados unos meses, el tema del aborto, que ha dejado de importarles. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad en ti? ¿Es verdad? Vamos a demostrar que no lo es. Te invito a que hagamos un esfuerzo de movilización para que el 14M podamos estar presentes. Y antes, por cierto, del viernes al sábado, se celebra en todo el mundo las 24 horas para el Señor. Habrá una iglesia abierta en cada diócesis 24 horas, desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, con confesiones continuas, con cantos de alabanza al Señor. Te invito también a participar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. For grace.